Guerrero, convocada también por los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos. La conferencia de prensa del día de hoy es convocada para ofrecer ante la opinión pública la respuesta de los padres y de las madres, así como del comité estudiantil, a la información que hoy en día fuera publicada por la Procuraduría General de la República. Para este efecto está la representación de los padres y de las madres, está también la representación del comité estudiantil, así como la representación del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan y del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa Guerrero. Sin más, vamos a darle la palabra inicialmente al señor Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, sucesivamente al abogado Vidulfo Rosales Sierra de Tlachinolan, y cerrarán esta conferencia los padres y las madres que están representados en esta mesa. Buenas noches a todos. Primero que nada, el agradecerles el que estén aquí en este lugar, para que sean ustedes los portavoces a la sociedad mexicana y al mundo, que los padres de familia repudiamos la forma en cómo hoy el Procurador de Justicia pretende cerrar de manera descarada lo sucedido en Iguala el 26 y 27 de septiembre, violentando y violando los acuerdos que signó Enrique Peña Nieto con los padres de familia en la reunión que se tuvo en Los Pinos, cuando el compromiso fue que cualquier situación de la investigación primero tendría que darse a conocer a los padres de familia. Hoy nos damos cuenta de cómo el actuar y las prisas políticas de este gobierno no les importa el daño causado a nosotros como padres de familia y como víctimas. Número dos, creemos y le exigimos a la Procuraduría que tenga que estar respetando esos acuerdos que fueron signados por su presidente. También queremos decirle la postura de los padres de familia, de los ayudantes, de los estudiantes de Ayotzinapa, es de que no vamos a permitir que concluya o que cierren las investigaciones que hoy dieron a conocer con la sola declaración de los asesinos. Sabíamos de antemano que iba a haber una respuesta a la manifestación del día de ayer, porque la voz del pueblo de México fue levantada en todos los estados del país y en la ciudad capital. La concentración más grande de la historia de México se ha dado, y en otros países de igual manera, porque todos saben que este hecho es un crimen de lesa humanidad y que, bueno, nosotros hemos caminado con la verdad y en una lucha pacífica le hemos demostrado a este gobierno que nuestro movimiento es por vida y por respeto a la integridad física. Por esa razón, rechazamos el hecho de que el día de hoy el procurador quiera cerrar el caso de Ayotzinapa de esta manera, haciendo creer e insistiendo en su teoría de que los 43 normalistas fueron muertos y calcinados en el basurero de Cocula. Y es esta la manera en cómo nosotros, como padre de familia, nuestros compañeros abogados de Tlachinola, nuestros compañeros abogados de la coadyuvancia y los estudiantes de Ayotzinapa, vamos a mantener esta lucha hasta las últimas consecuencias, hasta que no se nos demuestre, como siempre lo hemos dicho, de manera científica. Porque vivos se los llevaron y vivos nos los van a entregar, y no vamos a descansar, que le quede bien claro al gobierno de México. Los padres de familia seguimos firmes en la lucha, y hasta que no nos los entreguen, vamos a detenernos. Gracias. Después de que Felipe de la Cruz fijara la posición de los padres y de las madres, le vamos a dar la palabra para su intervención al abogado Vidulfo Rosales Sierra del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, para que precise algunos puntos sobre lo que hoy dio a conocer la Procuraduría. Sí, buenas noches, agradecer su presencia como siempre aquí en las oficinas del Centro PRO, agradecer a los compañeros del PRO. Primero queremos dejar en claro, como nosotros vemos, hay una prisa, hay una intencionalidad política del gobierno federal que se traduce en las palabras de la Procuraduría General de la República de cerrar a toda prisa una investigación que todavía no es concluyente, una investigación que tiene muchos puntos que deben esclarecerse y que para que alcancen el grado de verdad histórica y certeza que los padres de familia necesitan. Hoy en día nosotros vemos que esta es una nueva etapa a la que arriba el gobierno federal, una nueva forma de relacionarse con las víctimas, una nueva forma de relacionarse con los estudiantes, y junto con ello vienen visos de represión en nuestro estado de Guerrero. Hoy nos están informando movimiento de tropas, de elementos del ejército mexicano y de la policía federal. Creo que estas son las señales claras de una nueva etapa a la que arriba el gobierno federal. Por un lado, en términos del expediente, un cierre en términos claros, y por el otro lado, la utilización de la fuerza para sofocar todos los movimientos que están alrededor de los padres de familia y los normalistas. Por otro lado, quisiéramos precisar algunos puntos por los cuales nosotros consideramos que no puede cerrarse el caso hoy por hoy. Primero, queremos decir que el presente expediente y la averiguación previa no se puede cerrar, no es una investigación concluyente, porque no hay certeza científica todavía, claramente, de que los compañeros hayan sido asesinados en Cocula. Existen hoy por hoy varios peritajes que ya mencionó el procurador, como peritajes en materia biológica, que nos hablarían de la tierra, que nos hablarían de la maleza, y con ese pretende dar certeza a la supuesta muerte de nuestros compañeros. Sin embargo, nosotros desde el principio lo dijimos, esos peritajes debieron estar acompañados también por peritajes de personas y de expertos independientes. Entonces nosotros solicitaremos que esos peritajes que se hicieron estén avalados también por peritos, por los peritos argentinos, ¿no?, para que puedan cotejarse cuál es la objetividad y la contundencia de esos peritajes que hoy están manejando. Desde nuestro punto de vista, hay un largo historial en la Procuraduría General de la República y en todo el Ministerio Público en este país de modificación a modo de determinados peritajes. Entonces, razón por la cual nosotros no estaríamos aceptando esos peritajes, y bueno, pediríamos que los mismos fueran corroborados por expertos independientes, en este caso los peritos argentinos. Por otro lado, tampoco puede cerrarse la investigación, tampoco puede ser concluyente y clave, como ellos dicen, la declaración del Cepillo. Pues él en su misma declaración nunca establece que él estuvo todo el tiempo durante el desarrollo de los eventos. Él no dice que estuvo desde las primeras horas, desde la detención, que fue a las 10 de la noche, hasta las 3 de la tarde del día 27, en que supuestamente concluyeron los eventos delictivos en el basurero de Cocula. No está establecido así en su declaración ministerial, ¿no? Solamente él dice que él ordenó, que él se puso de acuerdo con otras personas, pero no refiere la hora puntual, las horas y los momentos en que él permaneció ahí. Por lo tanto, es una declaración hueca, es una declaración todavía no del todo completa. Por el otro lado, tampoco puede darse por concluida la investigación, porque la información dada a conocer por la Procuraduría depende excesivamente de las declaraciones de las personas que fueron detenidas. En este caso estamos hablando de 4 personas que han sido detenidas. De ahí exclusivamente está dependiendo toda la investigación, toda la tesis y la teoría de la procuraduría depende de esas 3 declaraciones. Para nosotros las declaraciones de los detenidos y sobre todo las personas con ese grado delincuencial, con ese grado de participación perteneciente a una banda de ese tipo, para nosotros no puede tener toda la veracidad en términos probatorios. Todavía si lo hubiesen rendido testigos independientes a las personas inculpadas, tendría mucho mayor fuerza, pero que lo rindan las mismas personas inculpadas y sobre todo cuando hay evidencia dentro de las declaraciones que las mismas se obtuvieron bajo coacción. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos está interviniendo ya en algunos casos, se han denunciado casos ya de todos los detenidos de que las declaraciones fueron arrancadas bajo coacción. Por ello no puede ser tan concluyente y tener la contundencia. Por el otro lado, tampoco puede cerrarse el caso porque dentro del conjunto de la investigación hay un punto que la Procuraduría ha dejado de investigar, ¿no? Y ese punto que ha dejado de investigar es el homicidio y el asesinato del compañero Julio César Mondragón Fontes, un estudiante. Esa línea, digamos, del asesinato del compañero no ha merecido la más mínima investigación, no se sabe quién lo asesinó, en qué lugar, en qué momento, por qué razones. Es un cabo que está suelto dentro de toda la investigación. Entonces no puede decir cerramos el caso y ese homicidio y esa ejecución de Julio César queda sin la más mínima investigación. Tiene que indagar hoy por hoy la Procuraduría y esa averiguación que se puede hacer sobre su ejecución y sobre su muerte nos puede dar pautas para esclarecer mucho más las cosas. Lo otro también, tampoco se puede dar por terminada, por concluida la investigación, porque a 4 meses de los hechos faltan detenciones claves dentro de toda la indagatoria. Por ejemplo, no está la detención de Felipe Flores, no está la detención de Francisco Salgado Valladares, no está la detención de Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil, y de como al menos 11 personas más que supuestamente operaron en el basurero de Cocula, tampoco están detenidas. Y si no están detenidas, en su detención, estas personas pudieran cambiar el rumbo de la averiguación previa, pudieran cambiar el rumbo de la teoría, por lo tanto no puede decretarse un cierre ahorita, estando pendiente estas detenciones. Por otro lado, tampoco se puede cerrar la investigación cuando ni siquiera no hay ni un solo proceso penal, ni hay un solo juicio por desaparición forzada de personas. Esto quiere decir que a los servidores públicos se les va a dejar intocables, no va a imputarse la responsabilidad por desaparición forzada, cuando esa es la figura delictiva más idónea por la que debieran ser sancionadas estas personas. Entonces, si no se les acusa por desaparición forzada, para nosotros ese caso permanece abierto y es susceptible de seguir investigando hasta fincar responsabilidad por desaparición forzada. La última consignación del mes de diciembre fue negada una orden de aprehensión en contra de el presidente municipal, digo, el expresidente municipal José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa. Por lo tanto, en modo alguno se puede cerrar si todavía hay una investigación pendiente por desaparición forzada. Por otro lado, también hay una inconsistencia dentro del expediente por la cual no se puede cerrar, porque hay un conjunto de personas, por lo menos 20 personas detenidas de los 99 que existen, que declaran que los compañeros habrían sido asesinados y enterrados en el basurero de Cocula. Entonces tenemos 2 conjuntos de investigaciones, de 2 teorías que tiene la Procuraduría, las cuales no han sido confrontadas. Necesitaría la Procuraduría confrontar esas investigaciones, aclarar por qué existe una teoría primero que nos conduce a las fosas de Pueblo Viejo y la, el Cerro de la Parota, y por qué después sale la de la del basurero de Cocula. Debe tener una, un esclarecimiento pleno, porque si no, eso implica una incertidumbre para las víctimas, porque primero se le dice una cosa y no se dice de palabras, sino que se dice a través de declaraciones formales que obran en la averiguación previa. Entonces ahora la Procuraduría quiere hacer como que eso se olvida y eso no existe dentro del expediente, sale una nueva teoría. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la teoría anterior? En términos ministeriales, en términos judiciales y en términos jurídicos, se tiene que dilucidar bien y se tiene que contrastar bien la primer, el primer conjunto de declaraciones con el segundo. Por esa razón tampoco se puede cerrar. Lo otro, tampoco se puede cerrar la investigación porque al día de hoy solamente hay la certeza científica de que un compañero habría fallecido en el basurero de Cocula, y todavía no hay, perdón, no hay certeza de que él falleció en el basurero de Cocula, pero sí hay certeza de que efectivamente uno de sus restos le corresponden a él. Esa es la prueba científica que hoy existe, pero no hay prueba científica ni certeza científica de, las, de los otros, de los 42 compañeros. Entonces eso es lo que realmente hoy se tiene. Entonces no podemos, y nos parece sumamente grave que hoy la Procuraduría General de la República esté hablando de que van a consignar ellos por homicidio, ¿no? ¿Cómo se va a consignar por homicidio si no hay evidencia científica de que los 42 compañeros fallecieron? ¿Cuál sería la prueba técnica en base a la cual se estaría consignando por homicidio? Eso nos conllevaría a que va a tener suma debilidad, ¿no?, esa consignación por homicidio, porque el cuerpo del delito no estaría acreditado por no haber una prueba científica que esté corroborando que los compañeros murieron. Insistimos, la única que existe es la de los restos que correspondieron a Alexander Mora Venancio. De ahí para allá están 42 compañeros estudiantes sin que exista evidencia al respecto. Lo otro, para nosotros tampoco se puede cerrar la investigación cuando hay todavía dos líneas pendientes de corroborarse dentro de la investigación, y esa línea que hay de acuerdo a la prueba disponible dentro de la averiguación previa es la que tiene que ver con el ejército y con el exgobernador Ángel Aguirre Rivero. Respecto, contrario a lo que se dice, que no hay evidencia sobre su, la participación del ejército, sí existe la declaración del policía Salvador Bravo Bárcenas dentro del expediente, que él declaró que en el 2013, ¿no?, el ejército se le habrían dado información de que estaba operando el Grupo Guerreros Unidos en connivencia con la Policía Preventiva de Iguala, y que el ejército omitió investigar, omitió actuar, más bien, por el contrario, brindó una protección a el cártel de Guerreros Unidos. Entonces, para nosotros, mientras permanezcan esas dos líneas abiertas, seguiremos exigiendo una investigación y una dilucidación de los hechos al respecto. Lo otro, no puede darse por concluida la investigación también, porque ni siquiera se ha empezado a deslindar las responsabilidades sobre el entorno político de corrupción, ¿no?, que habría generado los hechos del día 26. Están pendientes, por ejemplo, de investigar otros personajes políticos, el mismo gobernador del estado de Guerrero, el procurador, los alcaldes de la zona norte, el alcalde de Cocula, el alcalde de Taxco, el alcalde de Tepecuacuilco, ¿no?, que han sido señalados en este caso, ¿no?, de estar unidos al cártel de Guerreros Unidos. Eso nosotros llamaríamos el entorno político que propició la desaparición forzada de nuestros compañeros y el asesinato, y ese entorno político de toda una clase política que está alrededor, que opera, que sostuvo al Grupo Guerreros Unidos y al presidente municipal, al expresidente municipal de Iguala, tendría que ser objeto de una investigación. Esos Nosotros por eso insistimos por todos estos puntos, que la investigación hoy por hoy debe permanecer abierta. También quisiéramos anunciar que nosotros estamos viendo claramente que este caso de nuestros compañeros normalistas se empieza a tener una tendencia hacia la impunidad, se empieza a enfilar a la impunidad. Por eso desde hoy nosotros anunciamos y lo decimos enfáticamente: México tiene responsabilidad internacional de cara a los derechos humanos que han sido conculcados acá, y tendrá que ser revisado por organismos internacionales de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana. Tendrá que responder por estos hechos, y hacia allá vamos a empezar a enfilar el presente caso, porque insistimos, estamos viendo que aquí se perfila nuestro caso para la impunidad. Nosotros concretamente, de manera inmediata, el día 2 y 3 de febrero, vamos a acudir al Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, en el marco de la evaluación que va a ser objeto México. Vamos a acudir para denunciar y para colocar el presente caso y para colocar en este foro una acusación formal contra el gobierno mexicano en el Comité de Desapariciones Forzadas. Por otro lado, también el caso ya lo tenemos en la Comisión Interamericana a través de la petición de medidas cautelares, y concluiremos esta investigación en los primeros días del mes de febrero, ante la llegada de los expertos de la Comisión Interamericana, lo cual también queremos remarcar. Se nos hace grave que a unos días de que lleguen los expertos de la Comisión Interamericana se esté pretendiendo cerrar el presente caso. Por eso también nosotros queremos hacer énfasis, ¿verdad?, que este no es un hecho atípico, como lo dice el Tomás Herón de Lucio. El caso de Ayotzinapa no es atípico, más bien es una situación generalizada que se vive en el país. No es el único caso, el de Iguala, donde hay colusión de autoridades municipales o de autoridades estatales con el crimen organizado. Más bien en el país esto es una generalidad, ¿no? Y la desaparición forzada también, que perpetran autoridades en colusión con el crimen organizado en nuestro país, es también una generalidad. Los datos, las bases de datos de las autoridades nos hablan de 26,000 desaparecidos solo en el año pasado, ¿verdad? Entonces no es atípico el presente caso, es la generalidad que se vive en nuestro país. Y bueno, ya quisiéramos nosotros pedir un mensaje, decirle al pueblo de México, decirle a todas las organizaciones, como ya lo decían los padres de familia, seguiremos nosotros exigiendo una investigación cabal, una investigación amplia, exhaustiva, profunda, que nos lleve a dar certeza a los padres de familia, a dar certeza jurídica, conocer la verdad de los hechos. Es un principio en materia de derechos humanos al cual se tiene derecho. Y también que seguiremos luchando por la presentación con vida de nuestros compañeros, y sobre todo en una lucha con las otras organizaciones para que transformemos este país hoy día plagado de corrupción. Enseguida fijará también su posición el comité estudiantil a través del secretario general de la Normal Rural de Ayotzinapa. Bueno, buenas noches. Como normalistas, la última vez, el día de ayer, lo comentábamos, que quizá nosotros no nos podían engañar y que en su momento sabíamos que iban a venir cuestiones como estas. Quizá las cuestiones sobre la información que ha dado por parte del gobierno federal han decepcionado y han dejado de ver realmente cuál es el apoyo que se le da y cuál es la importancia que le han dado y que ahora le tienen al caso de Ayotzinapa, al caso de nuestros 43 compañeros. Creemos que también hay un interés grande político y se han de llamar elecciones quizá dentro de esta situación, y quizá tienen la ciega esperanza que como normalistas, que como padres, aceptemos la supuesta realidad. Nosotros estamos convencidos de esta situación y queremos dejar claro que la lucha está en pie, la lucha sigue, y que realmente ahora ha mostrado la cara el verdadero gobierno, que ha mostrado la cara a las personas que siempre nos han atendido y que la respuesta es esta, que ya no tiene ni interés ni ganas ni siquiera de buscar a nuestros 43 compañeros y que nosotros nos tendremos que mantener en lucha como los padres de familia. Y claro, la invitación se le hace también a la sociedad, a las organizaciones, que tenemos que realizar una transformación en su momento para poder realizar una búsqueda completa de nuestros 43 compañeros. Y qué lastimoso en su momento que no se respeten los acuerdos dados por el presidente de la República, y en segundo, igual que no se le tome la importancia primordial a quienes son las víctimas, los padres de familia, y en su momento nosotros como normalistas estamos en respaldo y repudiamos de manera total la información hoy dada por el Procurador de Justicia, basada simplemente en hipótesis, basada simplemente en criminales, y que al fin y al cabo, pues, ¿qué podemos creer en aquellas personas que no se tocaron o no se tocan el corazón para asesinar o en su momento para desaparecer personas, y que pues ahora simplemente son 3 personas y que falta demasiada información, faltan demasiadas personas todavía involucradas en la situación de nuestros 43 compañeros, y que nosotros no vamos a permitir que el caso de Ayotzinapa se cierre un día para otro, que el caso de Ayotzinapa deje de ser algo primordial para ellos, porque faltan 42 de nuestros 43 compañeros, faltan muchas cosas por esclarecer, faltan demasiadas cuestiones científicas en su momento por aclarar, y que pues hay respuestas todavía en el aire que se tienen que atender primordialmente a los padres de familia, a los normalistas y por supuesto también a la sociedad, y que la lucha tiene que continuar por nuestros 43 compañeros, porque vivos se los llevaron y porque vivos los queremos. Enseguida van a ahondar en la posición de los padres. En primer término, don Epifanio Álvarez, que se encuentra a la mesa, está también doña Cristina Bautista y doña Carmen Cruz, hay también más padres y madres de familia acompañándonos. Es importante decir que ante el anuncio sorpresivo de la Procuraduría, la totalidad de los padres no estuvo en posibilidades de trasladarse a la Ciudad de México, pero esta representación viene con la palabra del colectivo completo de padres de familia. Entonces le vamos a dar la palabra a don Epifanio en primer término. Buenas noches. Primero que nada, agradecerles aquí a los medios que están presentes. Queremos decirles, nosotros como padres, pues que el gobierno va, nos ha pisoteado nuestra dignidad, nos ha destrozado, y no estamos de acuerdo en todo lo que nos están haciendo. Primero nos dijeron que nuestros hijos estaban ya en las fosas, ya después que en Cocula, en el basurero, y eso pues ya no nos da seguridad de nada, no podemos aceptar nada, porque no tenemos suficientes pruebas de eso para aceptarlo, ¿eh? Entonces, nosotros como padres seguiremos luchando hasta llegar a tener a nuestros hijos, o lo que sea, como sea, pero vamos a llegar hasta el final de esto, que esto se aclare. Por eso es que nosotros no podemos dejar de luchar como padres, no podemos irnos a nuestra casa con este dolor que cargamos. Un día que íbamos a la búsqueda, porque aquí el procurador habla de que los que habían quemado con todo y celulares, si los quemaron con todo y celulares, ¿cómo es posible que cuando íbamos a la búsqueda, después de que pasaron estos hechos, como a los 15 días, un padre de familia le marcó a su hijo, y cómo es posible que el teléfono timbraba? No lo contestaron, pero sí timbraba, le marcaron 2 veces, y lo mismo, nada más que nadie contestaba. Si los quemaron, ¿cómo sucedió eso? ¿Sí? Por eso es que nosotros no estamos seguros de nada, ni no nos van a hacer creer con esto. El gobierno lo que quiere es ya darle carpetazo a este caso, ¿verdad? Porque les urge ya las elecciones, y nosotros no estamos de acuerdo en todo esto, porque nuestros hijos no son animales, son personas que sienten igual que uno, somos humanos. Y de hecho, pues, quiero decirles que lo que nosotros hemos vivido, que también, ¿verdad?, tenemos familia por en la casa que dejamos, y que también cada vez que el procurador saca sus noticias, nuestros hijos nos hablan diciéndonos que, y nos hablan llorando con un dolor profundo, igual que el que nosotros sintemos, y eso para nosotros es doloroso, no sabemos qué decirle, no sabemos cómo calmar a nuestros hijos para que ya no sufran. Si yo mi vida pudiera dar para que esto se acabara, con gusto la daría, por Dios que la daría y que mi hijo me lo presentaran, aunque me hicieran lo que me hicieran, pero así he pensado, pero desgraciadamente no puedo no hacer nada, ¿sí? Nos sintemos desesperados. Para nosotros esto es desgarrante, la verdad, lo que el gobierno ha hecho con nosotros. Es algo que nunca lo pensé en mi vida, vivirlo. Pero ya estamos aquí en la tierra y vamos a atorarle a lo que venga, con valor y con decisión. A lo menos de mi parte, eso es lo que yo pienso, ¿sí? Gracias. Va a intervenir también en primer término doña Cristina Bautista. Así. Buenas noches a todos. Pues así como dice aquí el padre de familia, yo también soy mamá de Benjamín Asensio Bautista, y no vamos a aceptar de que nuestros hijos ya los mataron. Así que los llevaron vivos, vivos los queremos. Así vamos a andar exigiendo o marchando, haciendo las actividades, hasta que nos entreguen a nuestros hijos, porque de los 100% nos están apoyando 95, los 5% que están contra de nosotros, que andamos molestando, pero yo les aseguro que si fuera uno de sus hijos o nietos, estuviera en este lugar, también estuviera con nosotros, también con nosotros estuviera llorando, como nosotros. Nosotros hemos llorado, no porque aceptemos que ya están muertos, sino que los extrañamos. Extrañamos su voz, un abrazo de hijos. Eso es lo que nos pasa, estamos desesperados y lloramos por eso. Así que no vamos a aceptar de que nos van a entregar nuestros hijos muertos. Han dicho que están muertos, pero no hay pruebas. Y así que desde aquí le digo a Peña Nieto que nos entregue a nuestros hijos, que sea más pronto, porque ya nos conocieron todos los padres que somos aquí de los 43, y si tanto delito que hicieron nuestros hijos, estamos presentes, damos la vida por nuestros hijos, que dejen a ellos que realicen sus sueños. Nosotros ya vivimos unos años más, pero ellos apenas están empezando a crecer. Es lo que quiero decir. Gracias. Enseguida hará uso de la palabra la señora Carmen Cruz. Sí, buenas noches. Yo soy la madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Desde el principio empezaron a mentir. Porque ¿cómo es posible que mi hijo el 19 de octubre estuvo conectado en Facebook? Y la subprocuradora Eliana a mí me dijo que la última señal que dio su teléfono de mi hijo, que estuvo en Flores Magón, ella me lo dijo a mí presente. Entonces, eso no es posible que estén quemados, porque ahí los delincuentes están diciendo que los quemaron con todas sus pertenencias. ¿Y cómo explican eso entonces? Ellos solo se contradicen, y no puede tener más valor la palabra de un delincuente que cualquiera de nosotros. También quiero decirle que tenga un poco de vergüenza esa bola de corruptos, el presidente, Miguel Ángel Osorio Chong, Murillo Karam, que tengan un poco de sangre en la cara. Porque a mí, por ejemplo, si me dicen vete de un lugar, yo me voy, porque tengo dignidad y vergüenza. Y esa gente realmente, con tal de seguir en el poder, no importa lo que la gente le diga, pero ya que tengan un poco de sangre en la cara y que se larguen. no puede con este caso. Y que no se haga menso, que sí tiene a nuestros hijos, que nos los entregue. El 27 Batallón de Iguala sí participó. Ellos desde a buena hora empezaron a bloquear las calles, salidas, entradas. ¿Para qué? Para poder hacer bien su operación. Y hablamos con pruebas, no nomás porque hablamos. Cuando los muchachos fueron a pedirles auxilio, no los auxiliaron, los agredieron. Les dijeron que todo estaba bien, a que contestaran sus teléfonos y los pusieran en altavoz. Que dijeran que todo estaba bien cuando todo estaba mal. No entiendo por qué tendrían que hacer eso. Si nuestros hijos fueron culpables de algo, un culpable se le encarcela. Los delincuentes que matan y roban y todo, los encarcelan. ¿Por qué a nuestros hijos tratarlos de esa manera? No es posible y no creemos en nada de lo que dicen. Yo no entiendo cómo es posible de que ellos crean más en la delincuencia, crean más en la palabra de esos delincuentes. ¿Por qué no creer en nosotros? ¿Y por qué todos dicen lo mismo? Porque no es cierto. Además, esos militares de Iguala ya los habían amenazado antes. Por eso nosotros decimos que ellos se los llevaron y que ellos los tienen. Los amenazaron antes, diciéndoles que se largaran de ese lugar de donde estaban boteando. Y si regresaban, que los mataban. Y pues sí, a unos mataron y a otros se los llevaron. No los desaparecieron, los tienen quién sabe en dónde, pero los tienen. Y que nos los entreguen. Además, a varios compañeros, a uno de nuestros compañeros padres de familia, el celular de su hijo sonó en el batallón de Iguala. Y ya, que se deje estar haciendo menso y que nos los entregue ya. Que no crea que esto se va a quedar así, nosotros no vamos a permitir que este caso se cierre. Ellos están acostumbrados porque todas las crímenes que hacen se quedan impunes, pero esta vez no. Tienen familia y tienen que pagar por lo que hacen también ellos. Y que se larguen porque no saben hacer las cosas bien. Ni les queda ese pinche puesto que tienen. Gracias. Enseguida va a intervenir el señor Estanislao Mendoza. ¿Qué hable, señor? Ah, perdón, el señor Pedro, disculpe. Buenas noches. Señores, nada más, yo soy un familiar de Yosibani Guerrero, pero quiero hacerle la aclaración y quiero hacer tres puntos nada más. Tres puntos. El primero es, cuando nosotros el domingo 29 de septiembre llegamos a Iguala a buscar a nuestros familiares, la ciudadanía de Iguala nos había dicho que los ejércitos había retenido a unos estudiantes en la calle. Nosotros como familiares y en búsqueda de los mismos, nos trasladamos al cuartel 27 para cerciorarnos si era verdad que ahí tenían a nuestros familiares. Lo que no dice Murillo Karam, lo que dice Murillo Karam, que no participó los militares, es mentira. Porque el mismo comandante de la 27 Batallón, a nosotros nos dijo que él sí había salido a las calles y que sí estuvo presente después de que fueron los hechos. Cuando mucha gente vio que los mismos militares estaban agrediendo a los alumnos ya tirados. Ese es el uno. Lo que se le olvida a Murillo Karam es de que nosotros venimos de comunidades y que somos campesinos y que nosotros nos dedicamos a sembrar. Y cada temporada tenemos fuego en nuestras tierras. Él dice que, y dice de los kilómetros que tiene de Cocula al basurero, y también es otra mentira, porque nosotros nos trasladamos hasta el basurero de Cocula, y en la última colonia de Cocula se ve dónde está el cerro, donde está el basurero. Esa es otra mentira que dice él. Dice que las piedras... La tercera dice que las piedras se deshicieron. Nosotros Fuimos y nos cercioramos y le pegamos con machetes, con fierros a las piedras y no se despolvoreaban, estaban enteras. Si los alumnos, como dicen, que fueron los 43 alumnos en un área de un metro y medio por dos, ahí no entraron ni tirados, entraron ni apilados. Y si hubieran entrado ahí, todas las piedras que estaban alrededor se hubieran deshecho completamente. Entonces, desmentimos todo lo que está diciendo Murillo Karam, Enrique Peña Nieto, todas estas malas informaciones que nos están dando, y lo que único refleja son nada más terminar con esto para programar todo lo que viene en las elecciones, para tener buenos resultados y acomodar la misma corrupción que está. Gracias. Va a intervenir enseguida el señor Clemente Rodríguez. Buenas noches. Ahora más que nunca vengo con más coraje. Vengo con un coraje donde le dije a Peña Nieto y él, ese pelonote de el que vino a dar la declaración, que me va a entregar a mi hijo, me va a entregar a los 43 jóvenes. Porque no se vale que se esté burlando, se burle de nosotros. Que no, nomás nos esté arrimando no sé cuántos muertos o cuántas fosas nos está arrimando. Él, como sabe, por medio de su investigación, versiones que les están dando a las personas detenidas, detienen no sé a cuántas personas, detienen al Cepillo y a otros más, y puro lo mismo, que los quemaron. Yo soy de Tíxtla, Guerrero, y sé cuando un animal es quemado, se requiere de harto fuego. Y menciona el compañero lo de las piedras. En aquel entonces, del pueblo donde yo vengo, mi abuelito quemaba piedras de cal. Y yo sé cómo es el proceso de la cal. La de arriba y la de abajo. La de abajo quedan las piedras. ¿Qué doy a entender con esto? Que los cuerpos, que supuestamente si los tiraron ahí, los de abajo, los cuerpos deben de estar totalmente enteros. Y no es posible que nos quieran engañar, que están convertidos en cenizas. Pues vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Vamos a llegar más allá, que nos entreguen a los muchachos. Nos vamos a seguir manifestando, vamos a seguir exigiendo, no vamos a parar, la lucha no acaba acá, al contrario. Por este medio, que le digan a los jefes de gobierno que nos entreguen a los 43 jóvenes, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Está por último también el señor Fernando y concluiríamos con él. Bueno, antes que nada, muy buenas noches tengan todos ustedes a los medios de comunicación. Yo pertenezco a la ciudad de Ometepec, Guerrero, que es mi municipio. Soy de la Costa Chica. Desafortunadamente, a los padres de familia, el gobierno federal le ha quitado a sus hijos y quiere dar a saber, cerrar este caso de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, siendo creer que los jóvenes están muertos. Sabemos que el gobierno federal los tiene. Son dos jóvenes de allá de la Costa Chica. Uno de ellos, que es este que tengo una fotografía,

le exijo al gobierno que ya deje de estar jugando con nosotros. Se lo pido y se lo exijo. Que nos muestre algo de corazón que tenga, que ya no deje de... ¿Voy a creer que él no tiene hijo? ¿No se pone a pensar cómo estamos? Estamos sufriendo, pero no vamos a descansar hasta encontrarlo. Gracias. Don Estanislao Mendoza. Buenas noches. Una vez más, demuestra Murillo Caran la mentira otra vez de lo que nos acaba de anunciar hace rato. Y no cabe duda que no hay justicia aquí para los pobres, los campesinos, para todos los que lo necesitamos, pues, la justicia. Y no sé hasta dónde vaya a llegar todo esto. No hay justicia para los pobres, menos va a haber para ellos, que ellos mismos están cubriendo. Y nosotros vamos a entrar con más fuerza a la lucha, y donde quiera que vayamos, con los padres de familia, va a ser una sombra para Peña Nieta y Peña Nieto, donde quiera que ande. Gracias. Bien, pues a una sola voz, los familiares, representantes y estudiantes de Ayotzinapa han denunciado hoy dos incumplimientos graves de los acuerdos firmados por el presidente de la República. En primer lugar, la información que hoy dio a conocer la PGR no les fue previamente notificada, y en segundo lugar, no pudo ser verificada porque no les han entregado las copias de los expedientes consignados, como fue el compromiso en minuto. En esa medida hay una denuncia fuerte de que el presidente no está cumpliendo lo que firmó. Y frente al intento de cerrar en definitiva la investigación del caso Ayotzinapa, los familiares, padres y madres de familia han insistido en 10 razones concretas y objetivas por las cuales no puede darse por concluida la investigación. Esas 10 razones las enumeró el licenciado Vidulfo y simplemente las voy a recordar. En primer lugar, no hay certeza científica. Hoy se anunciaron peritajes realizados por peritos de PGR. De cada uno de esos peritajes se requiere peritajes independientes por el largo historial de fabricación de pruebas que tienen las procuradurías en México. En segundo lugar, la declaración del sujeto apodado El Cepillo no es concluyente porque él mismo acepta no haber presenciado los hechos de principio a fin. En tercer lugar, se han hecho públicas denuncias sobre posibles actos de coacción en contra de algunos inculpados que deben ser investigados para garantizar que esas declaraciones no hayan sido obtenidas por la fuerza. En cuarto lugar, no hay una sola mención en la conferencia del día de hoy de la Procuraduría sobre el esclarecimiento del asesinato de Julio César Mondragón Fontes, quien fue desollado. Ese hecho no mereció una sola mención por el procurador y su esclarecimiento es esencial para entender lo que ocurrió la noche de los hechos. En quinto lugar, continúan prófugos personas que en la propia versión oficial serían muy relevantes para entender lo que ocurrió. Hemos hablado de Felipe Flores Vázquez, hemos hablado de Salgado Valladares, hemos hablado de Gildardo y hemos hablado también de Ángel Casarrubias el Mochomo. Todas esas personas continúan prófugas, además de 11 de las 15 personas a los que la Procuraduría identifica en el basurero de Cocula. En sexto lugar, se ha hablado también de que no hay hoy por hoy un solo juicio iniciado por desaparición forzada de personas. Contra lo que la Procuraduría ha dicho, el tema no es de penalidad, no es que el secuestro tenga más penalidad y la desaparición menos, el tema es que la desaparición forzada es el delito apropiado para establecer la responsabilidad estatal por graves violaciones a derechos humanos. En séptimo lugar, coexisten en el expediente dos versiones sobre los hechos, contradictorias entre sí, que no han sido esclarecidas. Tiene que establecerse por qué hay personas que confesaron inicialmente que los estudiantes habrían tenido un destino vinculado hacia los rumbos de Pueblo Viejo y Cerro La Parota, versión que fue respaldada por la Procuraduría de Guerrero y que sigue existiendo a nivel del expediente. En octavo lugar, no hay certeza legal de la muerte de los estudiantes, tenemos únicamente una identificación ósea y no puede establecerse que hay certeza legal para consignar por homicidio. En noveno lugar, no ha sido investigado el ejército. Hoy por hoy hay certeza legal a partir de la declaración rendida por el policía Salvador Bravo Bárcenas ante la PGR, de que el ejército tenía conocimiento, al menos desde el 2013, sobre el control que Guerreros Unidos ejercía sobre la policía de Cocula. Hay una línea de investigación sobre el posible encubrimiento que brindó el ejército, que debe ser agotada. En décimo lugar, no ha sido investigado el estado delincuencial que permitió llegar al extremo de la desaparición de 43 estudiantes. Lo hemos dicho una y otra vez, es ingenuo pensar que la complicidad política con Guerreros Unidos concluye y se acota en el municipio de Iguala. Es preciso preguntar cuál es la vinculación de otros presidentes municipales y de otras autoridades, tanto en el gobierno estatal como en el gobierno federal. Frente a los dos incumplimientos de la minuta presidencial y las 10 razones por las cuales no puede cerrarse el expediente, los familiares, los estudiantes y sus representantes han reivindicado su derecho a desconfiar de autoridades que tienen un largo historial de fabricación de expedientes, han reiterado que, contrario a lo que hoy se dijo, no es un hecho atípico, hay más de 23,000 desaparecidos en el país, muchos de ellos por autoridades y servidores públicas coludidas con la delincuencia organizada, y finalmente han reivindicado también en esta conferencia de prensa que los padres y las madres asistirán a la justicia internacional. En un primer momento, frente al Comité sobre la Desaparición Forzada, que examinará el incumplimiento de las obligaciones de México frente a este tema, no solo en el caso de Ayotzinapa, sino en los otros miles de casos que tenemos hoy por hoy en la impunidad. Y en segundo término, acudirán también a la justicia internacional a partir de la intervención que en breve tendrá el grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya nombrado y ya designado, que deberá venir al país a hacer una verificación técnica de las líneas de investigación seguidas por PGR, de los planes de búsqueda en vida instrumentados y finalmente de la atención victimal. Por eso el mensaje es muy claro, el caso Ayotzinapa dista de estar resuelto, hay una serie de razones que sustentan esta posición y la intencionalidad de los padres, de las madres, de los estudiantes, de sus representantes, es que eso pueda ser transmitido y que esas razones objetivas sean el marco en el que se pueda presentar su posición y no esta caracterización errónea que se ha hecho en el sentido de que pudieran ellos estar sin razones exigiendo una justicia y verdad que ya está garantizada cuando, como hemos visto, el camino por recorrer es todavía bastante largo. Les agradecemos mucho su presencia esta noche, su paciencia. Vamos a ponernos de pie para que puedan hacer las placas y enseguida nos retiraremos porque han sido jornadas muy largas.